tienen que cambiar la ley una y otra vez. Eso sí que no lo entiendo. La ley de educación no puede dar su fruto en 3-4 años. Una ley de educación debe de hacerse con vistas 30-40 años para que realmente dé los frutos que para que se vea el fruto de esa ley. Porque es que lo que no podemos hacer una ley, a los 4 años se cambia de partido, vuelve a cambiar la ley, vuelve a entrar otro partido y así sucesivamente. Que no es en contra de ningún partido político, ni aquí estamos en contra de nadie. Aquí simplemente no estamos de acuerdo con la ley que se pretende aprobar. Ya por terminar, con lo que fue la jornada de ayer, independientemente de la participación de los profesores, que fue mayor o menor en determinados colegios, menos que la de luego en comparación con padres y madres y sobre todo alumnos, pero como integrante además, Santiago, de incluso no forma parte de una asociación de padres y madres, me imagino que muy satisfecho con la respuesta precisamente de eso, ¿no? De los padres y madres y de los alumnos, porque sí que fue, ahí sí que hubo un porcentaje muy alto de participación, ¿no? Fue aplastante, además no solo en Ubrique, te hablo de Cádiz, que estuve en la manifestación de Cádiz por la tarde y se desbordó la manifestación en el sentido de que Juventud Divino Tesoro, los estudiantes decidieron que no se acababa lo que es la cabecera de la manifestación, terminó en la puerta de la subdelegación de gobierno como estaba previsto, te hablo aproximadamente, según la policía, de unas 7,000 o 8,000 personas, lo que decía que estábamos allí reunidos, y decidieron de seguir la avenida abajo en Cádiz, es decir, que fue tan espontánea la actitud de los estudiantes que dijeron que había que seguir protestando y había que seguir y marcharon toda la avenida abajo, no sé hasta dónde porque ya como cabecera nos salimos de la manifestación. Aunque vamos a comentarlo a continuación, ¿no? Ese acto previsto para el próximo miércoles y que en definitiva el objetivo de la plataforma es informar a los padres y en general a todos los sectores sobre lo que consideráis, ¿no? Que no es una ley positiva para el sector de la educación. Pero de todas formas, para los padres que nos estén escuchando y que no estén del todo informados al respecto, ¿cómo resumirías los puntos en los que estáis en contra de ese anteproyecto de ley? Bueno, pues la ley en principio es una ley que es elitista, por supuesto, porque intenta de dejar a los niños y niñas con menos recursos a la hora de estudiar, o pues intenta de dejarlos al margen, por mucho que se nos quiera decir que no. Yo puedo no estar de acuerdo con la forma que se están ahora tampoco entregando las becas y demás, pero bueno, sería otra postura a tomar, ¿no? Pero lo que sí está claro es una cosa, a los padres nos deja totalmente fuera de los centros. Nosotros ahora mismo, los padres, nos ha costado mucho trabajo el poder ahora mismo votar en los consejos escolares y decidir qué hacer dentro del colegio donde están nuestros hijos e hijas, en cosa que vamos a desaparecer de un plumazo. Nos quitan todo el poder, le dan los poderes totalmente a los directores, creo que quieren volver a crear cortijos en vez de colegio, y eso está clarísimo. La ley está ahí, cada uno que la interprete como quiera. Hay muchísimos puntos como es, por supuesto, apoyan totalmente el tema de la religión en las clases, quieren volver otra vez 40, 50 años atrás, no sé si he comentado el tema de la reválida, el alumnado que ahora mismo es secundaria, que decide, si no me equivoco, que con 16 años ir hacia ciencia o hacia letras, ahora lo va a tener que hacer 2 años antes incluso, y ya de entrada no le van a dar la opción a muchos de poder elegir, sino que lo van a desviar para formación profesional, donde ni siquiera van a salir con un título, en la mayoría de los casos, un título que no vale para nada. Yo tuve un título el otro día en mis manos y lees el título y es de risa, es risueño. Es decir, todo lo que han conseguido nuestros padres para que hoy lo podamos disfrutar nosotros, en la gran mayoría nos lo van a quitar de un plumazo. Y eso es algo inconcebible, que estamos en el 2013. Con ir y seguir. Como decimos, bueno, solo un resumen, ¿no?, de lo que es la perspectiva, bueno, la opinión que tienen los integrantes de la plataforma por la Escuela Pública de Ubrique, de lo que es ese anteproyecto de ley. Por ese motivo, por esos motivos, bueno, pues como decimos, habéis puesto en marcha este colectivo a partir de precisamente la jornada de ayer, ¿no?, nos comentabas, con el primer acto previsto para el miércoles. Coméntanos. Sí, el próximo miércoles, quedamos ayer espontáneamente, como te digo, porque fue un acto espontáneo, y quedamos para el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. El profesorado presente dio la opción de que ellos daban las clases en la calle a las 7:30 de la tarde. Podíamos hacer también un simulacro de referéndum, sí o no a la LOMCE, allí en el centro de la Unidad España. Montaremos las urnas y demás, y si no se nos desborda demasiado el tema, intentaremos hacer algunos juegos con los críos y demás, puesto que es una jornada festiva en contra de la LOMCE, que no es un acto. Entonces intentamos de cuanta más gente haya mejor y a intentar de que la LOMCE por una vez por todas puede parar, porque lo que sí sabemos es que al gobierno le está llegando cada por insignificante que parezca acto que se está celebrando, les está llegando con los actos de protesta. La prueba está en que hoy no se va a aprobar la ley. Ya hemos conseguido algo. En definitiva, por tanto, queréis aportar vuestro granito de arena, podemos decir, desde Ubrique, las personas que estén en contra de ese anteproyecto de ley. Por supuesto, ya te digo, el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde en el centro de España vamos a estaremos un rato allí y sin más ánimo de nada ni de protestar en contra del gobierno. No, nosotros no vamos contra nadie, ni somos ningún partido político, ni representamos a sindicatos ni a nadie. Nosotros somos un grupo de profesores, de padres y de alumnados, los que estamos en contra de esta ley y los que queremos mostrar nuestra protesta. Ya decimos, la actividad del miércoles, la primera que convocáis como tal, como plataforma por la Escuela Pública de Ubrique, y según lo que nos comenta, imagino que le van a seguir más, ¿no? Sí, esperemos que sigamos, que nos animemos, y viendo la respuesta de la comunidad educativa de Ubrique, si decidimos que hay que seguir, pues seguiremos todas las semanas, cada dos semanas, cada tres, ya lo iremos viendo sobre la marcha, porque en definitiva tampoco nos hemos organizado hasta el momento, te digo sinceramente, pero como te he comentado antes, solamente ayer nos vimos y decidimos de seguir adelante y ya está, y vamos a empezar a andar. Pues ahí están las palabras de Santiago Valle, integrante de esta plataforma, como padre de alumnos, ha querido participar de este colectivo que se pone en marcha en nuestra población, Plataforma por la Escuela Pública de Ubrique. Cada cual puede tener la opinión que crea oportuna, evidentemente, sobre ese anteproyecto de ley. Nosotros queríamos, desde luego, ofrecer la información sobre ese colectivo novedoso que se pone en marcha y que pues ha convocado esa primera actividad de cara al próximo miércoles. Pues estaremos atentos, por supuesto, a las novedades y a todas aquellas actividades que organicéis. Así que, Santiago, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más, daros las gracias a ustedes y a toda la comunidad educativa que ayer participó en los actos en el acto que se había convocado desde a nivel nacional, desde CEAPA, y nada más, y convocarlos para el próximo miércoles a las 7:30, como hemos dicho, y gracias a ti por llamarme. Bueno, pues por supuesto, como no puede ser de otra forma, para informar de todo lo que acontece en nuestra localidad, Santiago Valle, integrante de la Plataforma por la Escuela Pública de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan Carlos, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.